nosotros lo que estamos haciendo es poniendo en discusión estos sueldos porque los estamos rechazando en toda la facultad donde estamos, porque creemos que hay otras necesidades hoy en la universidad, mucho más urgentes. Nosotros, cualquiera que pueda recorrer acá la facultad, se da cuenta que después de las 4 de la tarde, en el aula magna, por ejemplo la cátedra de Romano en Derecho, están cursando en el piso, parados, afuera de la cátedra, del aula, o en trabajo social, por ejemplo, que han recortado las horas de cursada porque no tienen aulas. También hay un problema en las residencias, que quieren sacar a alrededor de 20 estudiantes y otros 17 quieren entrar, y ahí el problema que se plantea es que falta la construcción de residencias, no se construyeron residencias en todo este tiempo, a esos chicos no se los acompaña, no hay un acompañamiento desde la facultad para que puedan renovar, las becas son insuficientes, o sea, hay una cantidad de necesidades en la universidad y las autoridades lo que pretenden hacer es aumentarse el sueldo. Entonces, a nosotros nos parece una vergüenza que quieran hacer esto.